Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estoy muy, pero muy bien acompañada con estudiantes de la Escuela FADER. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Muchas gracias, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, le cuento a quienes están ahí escuchando en este día de lluvia, un viernes para estar escuchando Radio Gráfica, que nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y acá en este estudio divino de Radio Gráfica vienen estudiantes a hacer radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de primaria, pero también los grupos de secundaria, ¿no? Hacer experiencias de poder comunicar, hacer uso de la comunicación como un recurso para opinar, para poner cuestiones en debate, para comentar cosas de las que se estudian o arman en sus propias escuelas que no siempre la gente escucha o entiende o conoce. Así que la oportunidad en esta hora de Hora Libre es tomar la palabra en primera persona. Estudiantes, ¿de qué año son? Sexto año. Sexto año, cerrando la escuela media. Claro. Sí. Bueno, qué momento, ¿no? Fuerte, fuerte estar terminando la escuela. ¿Ustedes son de qué orientación? Somos de publicidad. Bien, Jazz es quien está hablando y demos una vueltita y se presentan. Agustina. Hola, soy Max. Yo soy Lucía. Hola, soy Cristian. Yo soy Mora. Yara. Germán. Julieta. Y ya estuvieron acá en este estudio haciendo radio. Sí, esta es nuestra segunda vez. ¿Les gustó? Bastante, sí. Sí, acá hay gente que me había dicho que le gustaba mucho, hay gente que pensaba por ahí. ¿Alguno de ustedes era que tenía ganas de estudiar algo vinculado a la radio? Ninguno. Y yo estaba con bastante ganas, sí. Sí, tuvimos un momento en el que quisimos hacer una radio de todo el curso para hablar de distintos temas. Bien. ¿Ya tienen pensado cómo sigue la vida después de la escuela media? Sí. Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Falta todavía. Pensado, sí. Lo difícil es definirlo, digamos. Claro. Muchas opciones, se abre un abanico. Claro. Cierto. Bueno, un abanico de posibilidades, todavía no llegamos a mitad de año. A partir de mitad de año nos empezamos a deprimir un poco, ¿no? Que terminamos. Esperemos que no. No, es que es una mezcla entre la expectativa de terminar y ganas y que ya está bueno crecer y la nostalgia de cerrar la escuela, ¿no? Claro, es que también es complicado mantener, viste, esta sensación de pertenencia al colegio. Lo que hace justamente es como querer, no sé, aferrarte de alguna manera. Y quizás eso fue lo que estuvimos haciendo, lo que nos llevó a estar investigando sobre el FADER en general. Bien, entonces lo que trajeron para este programa es contar un poco historias vinculadas, primero, leyendas urbanas, pero del FADER. Claro. Hay leyendas urbanas en el FADER. Cuenten primero, el FADER está en el barrio de Flores. Sí. Bien, es una escuela técnica. También es considerada patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Por la antigüedad que tiene y principalmente porque tiene un aljibe, que es uno de los pocos aljibes donde todavía se puede bajar a las profundidades y se puede ver todo lo que era la parte histórica. Bien, entonces es un edificio muy antiguo que tiene características particulares. Y en ese contexto, en ese escenario, hay leyendas. Sí, la verdad, todo rondando un lugar de misticismo muy grande que, bueno, a uno le llama la atención, despierta la curiosidad. Y nosotros estuvimos entrevistando personas, preguntando, sobre todo gente que lleva mucho tiempo en el FADER y pudimos rescatar bastantes cosas bastante interesantes, bastante buenas. Hablamos, por ejemplo, con encargados de seguridad, por ejemplo, que llevan bastante tiempo. Gente que habrá pasado generaciones siendo estudiante, profesor, directivos. Y, bueno, logramos rescatar bastantes cosas. Incluso a la casera le llegamos a preguntar sobre cosas así relacionadas a misticismo del colegio. Sí, bueno, y también todas estas cosas que averiguamos y todo lo que se cuenta es lo que le da la esencia al FADER, es lo que lo conforma, aparte de los alumnos y todas las cosas visuales. Esto es lo que básicamente es el FADER, toda su historia. Es como que de alguna forma es sentir que nosotros somos parte de esa historia, pero que somos algo muy pequeño dentro de algo que se viene extendiendo años y años y años. El colegio tiene más de 100 años. Claro, y tampoco queremos que es algo que se olvide para los futuros alumnos, los que recién arrancan, bueno, este año primero, los que son de segundo, que por ahí recién están entrando en la secundaria y no conocen mucho la que están o su historia, y también tampoco queremos que lo olviden y que sepan en dónde están y lo que se vivió ahí o lo que se vive. Bien, pienso en esto de la identidad de la escuela, ¿no? Ser parte de una historia que tiene casi 100 años. ¿100 años tiene? Claro, el edificio como sí tiene unos 120, sí, 30 años más o menos. No se sabe exactamente cuándo se terminó de construir la casona. Pero sí, y está muy, muy relacionado con el inicio del barrio en general. Así que también estuvimos investigando un poco de ese contexto, digamos. Bien, yo quiero conocer alguna de estas historias, estas cosas que se van contando de unos a otros. ¿Quién se anima a contarme algo? Y bueno, es claro que un lugar que lleva 100 años, evidentemente no zafa de tener estas leyendas, estas historias que en todo lugar podemos ver, pero realmente es algo que llama bastante la atención. Algunas historias que llegamos a tener sobre este lugar son, por ejemplo, el avistamiento de personas, de entes, por así decirlo, a lo largo del colegio. Espera, ¿fantasmas me decís vos? Sí, fantasmas. Claro. Ah, porque me tira entes, digo, ¿hay fantasmas en la casona del Fader? Sí, justamente eso. Es lo que vos querías creer. Creer o reventarme. O tal vez eso es lo que te queremos hacer creer. Me están convenciendo. Un poco elegimos creer, sí. Y bueno, tenemos bastantes historias. Como ya te dije, a la casera le preguntamos sobre avistamientos, cosas así. Que bueno, ella se queda hasta horarios muy tardes, obviamente, por cuestión de limpieza, qué sé yo. Y una de las historias que se cuenta, o uno de los avistamientos más recurrentes que se nos ha relatado, es por parte de un vigilante, dos vigilantes que estaban en el turno de noche, que uno estaba en uno de los aulas viendo televisión, trabajo común de cualquier guardia, y lo que este ve es que un banco se corre muy abruptamente, violentamente, y él, evidentemente, aterrorizado por la situación, sale, a lo que él, en la parte de arriba de la escalera de madera, ve lo que parecerían ser dos figuras. Una, la que vendría a ser la figura de una niña, por así decirlo, y al lado, aparentemente, un hombre de bastón. El hombre salió corriendo a más no poder, salió del lugar, no se lo volvió a ver, y avistamientos así se han visto muchos, se tiene mucho registro sobre avistamientos de este tipo. Claro, principalmente porque ¿cómo sabemos cómo son estos fantasmas o quiénes podrían ser? Que es una cuestión que nos intrigó mucho a la hora de poder hablar con gente que ha estado tanto tiempo en la trayectoria del colegio. Hablamos, por ejemplo, con el rector, que fue estudiante, después fue profesor y ahora... 100 años no tiene igual. No, obvio, pero... Un poco menos. Claro, pero las historias se siguen repitiendo, inclusive hasta el día de hoy. Varias veces nos nombraron la historia del vigilante, muchas personas distintas, y siempre coinciden en los mismos datos. Y fueron, a veces nos contaban una parte, a veces nos contaban la otra, hay veces gente que nos contaba las dos partes, y así con los dos hechos. Dicen que era una nena que falleció en lo que era la casa, que más adelante vamos a hablar un poquito más sobre la historia de la casona, pero que todos coincidían en la misma descripción prácticamente. Y es que encima no ha sido la única vez que han visto o una niña o un hombre alto con bastón, o sea, nos han contado eso, nos han contado mucho sobre una niña, mucho sobre un chico, y mucho sobre este hombre alto. Y además, todos vestidos con ropa de época, y eso es lo que lo hace más llamativo. Además de otras cosas que quizás no tienen una forma tan definida. Nos han contado también sobre ruidos. Es un colegio muy viejo, entonces a veces se escucha, por ejemplo, rechinar la madera claro, del techo. Pero no solamente, alguien nos mencionó cadenas o pisadas en el altillo, que se supone que no hay nadie. De hecho, hablando de las pisadas y todo, hay una profesora que, bueno, en ese momento ella era profesora de grabado, de artesanías, y en ese momento la escuela tenía otra aula de grabado que se encontraba debajo de la escalera de madera que está en el Fader, que es la original, por así decirlo. Abajo de esa escalera está la original de la casona. Entonces, abajo de esta escalera se encontraba el aula de grabado, que en su momento era en la que esta profesora daba clases. Que bueno, ella daba clases muy de tarde, que en un momento, bueno, se quedó encerrada, pobrecita. Se quedó encerrada y como claramente ya era un horario muy de tarde, todos, no había nadie. Nadie que le pudiera abrir la puerta ni ayudarla. Y en ese momento ella empezó a escuchar pasos en la escalera. Y ella, bueno, pensó que era un profesor que daba clases junto a ella en ese horario. Y empezó a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo, y claramente nadie salió a ayudarla porque no había nadie. Y en ese momento, bueno, ella cuenta que se le erizaba la piel porque no había nadie que la pudiera ayudar, y se escuchaban esos pasos y ella estaba aterrorizada, no sabía qué hacer. Y bueno, a esta misma profesora le pasó también, junto a otra, en la misma casona, solo que en el piso de arriba, en donde se encontraban las aulas, ver a un nene de época, que no es la única vez que ven a este nene, de hecho otro profesor también lo vio. Este nene fue el que vieron ellas, medias altas, como se usaban antes, camisita, y también ese nene fue el que las empujó, y claramente ellas lo persiguieron porque van a retarlo, porque que me estás empujando a mí, que soy tu profesora, y no había nadie, no había ningún nene, no había nadie. Ay, la próxima vez que vas al padre voy a ir acompañada porque me está poniendo nerviosa todo esto. También algo que surgió es, entre nosotros, la teoría de que la casona como que se defiende en cierto punto. Porque, por ejemplo, el altillo, nos contó la casera que en un momento se incendió y el altillo es todo de madera y tendría que haberse incendiado toda la casona. Y, o sea, el incendio no se propagó, sino como que se apagó porque hubo un... No, creo que eso fue también en un aula de grabado que se incendió y se pinchó un caño de agua y se apagó solo. Y se tendría que haber incendiado todo, en realidad. Wow. Claro, o sea, hubo dos incendios, uno en el aula de grabado, que es lo que contaba recién Agustina, y otro, además, en el altillo, que también lo lograron apagar, incluso a pesar de que es toda una madera pero muy antigua, digamos. Increíble historia esta que están contando. Sabíamos que la educación pública resiste, pero no sabíamos que el FADER tenía un poder particular para autodefenderse de los avatares de la historia, ¿no? De las cosas que van pasándole. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música y después seguimos charlando? Dale. Bueno, dale, vamos a escuchar un poco de música, aprovechar el viernes, bailar un poquito y seguimos después charlando con los estudiantes del FADER y las historias de la casona del FADER en el barrio de Flores. What's this gonna be to? We're coming after you. You're gonna. Estuvimos escuchando. ¿Quién la eligió? Scooby-Doo. Bien, bien. Bueno, acá seguimos alborotadas y alborotados con las historias de las leyendas, ¿no? Esas que van de boca en boca, que tienen siempre cosas en común porque se van transmitiendo, que están en un barrio y que son parte de esta casona. Esta casona que tiene, me dijías, más de 100 años. Sí. Me la contás un poco, yo la conozco, pero contarle a la audiencia un poco cómo es la casa. Y es una casa de dos pisos y además un altillo. Que tiene toda una parte que es la casona, digamos, histórica, y además el agregado de taller, que bueno, es lo que se construyó hace poco, donde justamente estudiamos y hacemos taller. Pero nada, tiene todo un estilo muy inglés, y esto se debe principalmente a que era la casa del encargado de la estación de Flores. Era de una familia inglesa bastante prestigiosa, con bastante plata, digamos, que justamente tenía la casa a 200 metros más o menos de la estación, al menos la actual. Han habido varias estaciones igualmente. Entonces tenemos una casona de estilo inglés, me dice Germán. Supongo que está todo el tiempo el sonido de la barrera ahí de fondo, como parte del ambiente también. ¿Qué más? Algo que resalta bastante sobre la estructura del lugar en sí es los característicos túneles, que mucha gente sabrá, gente del FADER tendrá conocimiento sobre esto. Tarde o temprano terminarán yendo, porque nosotros a fin de año también tenemos que volver a ir. que también ronda mucho misticismo, los túneles, que por lo que se dice, supuestamente, eran antiguos túneles hechos desde no sé si se tiene registro desde qué época, pero supuestamente llevaban a lo que hoy vendría a ser la iglesia de Flores. Claro, estaban en toda la parte que era considerada la parte de servidumbre, donde vivía la servidumbre de la casona, en la época ahí que, de la familia inglesa, sí, que mencionaba Germán. Y básicamente no se sabe bien para qué estaban destinados tampoco. Hay muchas, obviamente, muchas leyendas, muchos mitos alrededor. Que bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de bajar Si entiendo. Hay acceso desde la escuela, desde la casona hay acceso... Claro. A esos túneles que decía Lucio. No, no hay acceso, exacto, a los túneles, sino que hay acceso al sótano, pero al están sótano. Tapeados. Claro, antes de que... O sea, bueno, cuando ya se donó, porque el colegio pasó por varias etapas antes de llegar a ser un colegio. Bueno, básicamente, después de ser la casa del encargado de la estación de Flores, sí, básicamente, que también un dato curioso es que fue el primer ferrocarril de la Argentina, según nos contaron, es que pasó a ser un club social, del cual hay registro. Había mucha gente, fue muy famoso, fue, de hecho, apareció en diversas revistas de época, a las cuales, mediante la investigación y desde Regencia, nos pudieron mandar los documentos históricos, para poder llegar a ser un colegio después de que los dueños, básicamente los que heredaron el club social, lo donen al colegio. Y cuando empezó a ser una institución, se pidió que tapen los túneles, claro, porque... estaban muy inestables, porque no era un túnel como nosotros pensábamos, así con ladrillos y una entrada así. No super... era el túnel del subte. Claro, eran túneles de tierra, todos uh-huh, así probablemente cavados a mano, y con todo el tema del subte, los trenes y las calles actuales son muy, muy inestables, pero principalmente es lo que ronda el misticismo alrededor de todo. Están eso. Están ahí. Claro. Claro, y justamente una de las cosas más icónicas que tiene el FADER es su aljibe, que bueno, está, es de los pocos aljibes que quedan en los que podés acceder a la parte de abajo, digamos. Entonces, justamente por esa entrada a los cuartos de servicio, entre comillas, es que podemos ir por el túnel hacia la parte de abajo del aljibe. Entonces se ve como una especie de espacio bastante grande, con humedad. Es un lugar muy, pero muy especial. Se siente como una... Te queda como una sensación muy extraña, incluso en el pecho. Es tenebroso. Sí, la verdad es que sí. Y justamente ahí es donde, mirando, estuvimos viendo dos posibles lugares de donde podrían haber muy posiblemente salido los túneles. Y justamente, como decíamos, uno hacia la iglesia, lo cual era bastante común en esa época, y otro hacia la estación. E incluso hay mucha gente que dice que ahí hubieron esclavos. Y esa es una de las cosas más turbias que hay, por así decirlo. Se habla de grilletes, se habla de un montón de cosas, pero... claramente alguien tuvo que cavar ese túnel, y yo no me imagino a la familia inglesa la aristocracia agarrando una pala, digamos. No. Evidentemente. Y bueno, de todo esto que hablamos, también de esto en cuanto a los túneles, también está la parte del altillo, que también nos habían comentado cuando subimos de que la gente que siente la presencia de ciertas cosas, que puede sentir ciertas cosas al tocar las paredes, siente una vibra muy pesada, una vibra que también va mucho de la mano con la vibra que se siente en los túneles, que aparte del olor a humedad, también hay una vibra muy pesada que puede llegar a despertar confusión y decir, bueno, si este fue un lugar de supuestos esclavos, ¿qué habrá acá? Claro, dicen que hay algo como que se siente que todavía está sin resolver. Y a esto se le atribuyen todas estas apariciones de los fantasmas que hablábamos antes. De hecho, bueno... buscando información así, entrevistando a profesores y todo, una profesora nos contó una leyenda que se cuenta, que en el altillo, una vez que entras, como dicen mis compañeros, se siente una vibra re pesada. De hecho, nosotros lo vimos en carne propia y es muy, muy pesado, te dan ganas de llorar, te mareas de lo que se siente en el ambiente. Y nos contó esta profesora que hay una leyenda que se cuenta que una vez que subís al altillo y sentís todo esto, se siente una chica vestida de blanco llorando, o sea que llora. Y es como muy fuerte porque realmente cuando subís al altillo no sentís a una persona llorando. Bueno, a mí no me pasó de sentir a una persona llorando, pero sí me dieron muchas ganas de llorar. Y no es como muy así al azar, es como muy raro que cuenten esta historia y que vos subas al altillo y te sientas de esta manera. Es todo muy raro. Básicamente. Curiosamente también, algo que habían dicho era que cuando subimos dijeron, pidan permiso, por las dudas. Porque dicen que siempre quieren estar en paz con la gente, por lo menos que dice que habita allá arriba. Que lo más particular es que, curiosamente, todo lo que fuimos recopilando con toda la gente que hablamos, sin que ellos hayan hablado entre sí, muy probablemente porque entrevistamos a gente muy, muy variada, todo está relacionado. Tipo, todas las historias, una historia aparece en la otra, todo. Por ejemplo, esta niña que mencionaba Julieta antes, que llora en el ático, en teoría se atribuye a esta niña que iba con el señor alto de sombrero, que no es como que... Dicen también que aparecen en los reflejos de los vidrios cuando uno va a cerrar el colegio. Que la portera contaba que a las 4 de la mañana sentía que le soplaban en la oreja cuando estaba limpiando los pasillos. O sea, hay un montón de historias así. Y todas estas historias no solo están interconectadas entre sí de la manera de que son las mismas historias que terminas encontrando en distintos relatos, sino que todas estas personas siempre son personas adultas, personas que capaz estuvieron, capaz no en el FADER, pero siempre está como el FADER muy presente y siempre, la mayoría de los profesores son exalumnos del FADER. Como que ahí también hay una conexión. Y para que no quede medio raro, no es que siempre podemos subir al aljibe o a los túneles. Hay que pedir un permiso y todos los sextos años pedimos permiso, no sé qué, y bajamos. Entonces estamos en nuestro sexto año y encontrarnos en el año que justamente bajamos fue como un montón de emoción y nos pusimos a investigar y resultó esta oportunidad de venir a la radio. Entonces, sí, nos sentimos un poco como Scooby-Doo. Claro, de ahí venía justamente la canción. Aparte tiene que ver mucho con involucrarse en esta simbología que rodea todo el colegio. De hecho, una de las simbologías más importantes que tenemos, no quizás tanto para la gente que viene, digamos, externa, pero la gente que ha estudiado o que trabaja en el FADER en general, lo tiene muy presente, es la historia, o sea, el perro. Hay una estatua cuando vos entrás por la segunda puerta, digamos, del colegio, que es un perro. Todos le dicen el perro del FADER. Justamente investigando, llegamos, un profesor nos acercó un archivo que había mandado una ex profesora, o la tía de una ex profesora, era medio confusa la historia, en la que se describía no la estatua, sino a la perra que había dado origen a esa estatua. Y entonces nos pudimos averiguar cuál era el nombre del dueño, que era un director que se llamaba Rocha, y el nombre de la perra, Sasha. Hasta ese momento fue muy increíble porque básicamente todo el mundo le decía el perro del FADER. En parte por cómo es la estatua, digamos, ¿no? Pero darnos cuenta que prácticamente estábamos viviendo esa mitología, por así decirlo, en carne propia, fue algo muy, pero muy increíble. Es como decir que todo por lo que alguien creyó fue una mentira, ¿no? Porque pensar que es un perro, para que posteriormente te digan que es una perra, evidentemente... Y que realmente existió, aparte. Te vuelve la cabeza. Claro, sí, sí, sí. Que no es una estatua ahí nomás, sino que tiene una historia atrás. Estamos sobre el horario de la tanda de Radiográfica, así que nos vamos a la tanda y después seguimos charlando con las chicas y chicos del FADER y las historias de esta casona y de este barrio. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y seguimos en este Hora Libre y nos quedamos con el perro, la estatua, y que en realidad había una historia que daba cuenta de que el perro existió. Sí, exactamente. Y bueno, hay algo muy curioso con respecto a la mitología de este perro que muy poca gente sabrá, y lamento romperles la ilusión así de esta forma, pero lamentablemente la estatua cuenta adentro con el perro embalsamado muerto. Mentira, no. No está el perro embalsamado muerto. En realidad Rochas, por lo que pudimos saber, era un escultor que después de haber muerto la de su perra, lo que decidió fue hacer una escultura en conmemoración a ella, dejándola al lado de la puerta por donde todos podemos pasar. Un perro muy querido, mitología del Fader. Cuando fue la cuarentena le pusieron un barbijo, cuando fue Navidad le pusieron un gorro navideño. Es como un estudiante. Acompaña más. Acompaña la comunidad. Sí, evidentemente estará hasta que el Fader esté y nos acompañará a todos nosotros. Ojalá se pudiera hacer una estatua de cada perro que estuvo en el Fader, pero eso sería caro y llevaría mucho tiempo, así que creo que no. Bueno, también hablando de perros y rectores, también está la experiencia... Ay, que nos quedó en la misma oración perros y rectores, raro, ¿no? Sí. Está bien, igual. No. Bueno, hablando de rectores, nuestro actual rector, Alejandro Étere, también contó su experiencia paranormal, la única, al parecer. Pero bueno, no sucedió hace mucho, fue en 2021, tiempo de pandemia, y él ayudaba a repartir las viandas, demás... Y lo que cuenta es que estaba en el hall central y sentado, sin que haya ninguna brisa, ni ningún viento, nada. Y de la nada, un cuadro se cae. Así, como si alguien lo hubiera manoteado, como si lo hubiera querido dar a él. Bueno, algo así. Y nada, cuestión que se queda así. Y era un cuadro bastante, algo grande, así que fue bastante raro lo que le pasó. Y además de eso, no escuchó... Ni vio ni sintió otras cosas raras, pero bueno, eso fue lo que vivió hasta ahora. Claro, cuenta como que alguien levantó el marco del retrato, que era ese cuadro, desde abajo, y el cuadro cayó como para adelante, no es como que cayó recto sobre la pared. Y que a su vez, el dato más curioso es que el clavo del cuadro seguía intacto, en el mismo lugar y rígido, no es como que... Claro, no se dio el clavo. Claro, no flaqueó el clavo como para que se caiga, y a su vez se cayó para adelante, o sea, no sé, si se cae algo de la pared no se va a caer para adelante, se va a caer recto. Y se cayó justo encima de donde él había estado sentado unos segundos antes. O sea, claro, pudo haberlo herido. Claro, literalmente se podría haber lastimado muerto. Bastante. ¿Acaso murió y en realidad es un fantasma? ¿Acaso murió y es un fantasma? ¿Acaso el Fader es un fantasma en realidad? Bueno, y estas historias llevan mucho tiempo. Y en esta idea de construir la mitología de la escuela, Agus, me contabas que... Que mi papá hace 30 años, él también fue al Fader. Bueno, una de las razones por las que yo conocí al Fader fue gracias a él. Y le conté que todo esto que estábamos investigando, y él me contó que cuando él iba, hacían las visitas hacia el sótano, digamos, donde estaban los túneles, y también le contaron como toda la historia de lo que es la casona, de todo... por todo lo que pasó, hasta ser una escuela técnica, y le mostraron los grilletes que hay en las paredes, las entradas de los túneles, de los famosos túneles que se supone que hay, que es así como hablábamos antes, que no eran túneles perfectos como nosotros nos imaginamos, tipo como místico, como ay, escapamos por ahí, sino que eran todos como de... Ay, no me sale. De tierra. De tierra. Todos de tierra, bastante estropeados, pero tienen la mística de lo que es la escuela. Claro, hay que ponerse a pensar que en esos tiempos no había tecnología como para cavar un pozo. Eran personas que cavar un pozo lleva un desgaste físico que apenas lo pudieron cavar para que pase una persona recta, así, listo. O sea, no es como un túnel, una alcantarilla de Nueva York. No, no, no. Pico y pala. Claro, lo que está más edificado en toda esa parte es principalmente este sótano al cual pudimos bajar adelantadamente, por decirlo de alguna manera, ya que veníamos para acá. Y básicamente hay una oficinita, hay los tanques de agua. De hecho, en la entrada de este sótano, por decirlo de alguna manera, dice sala de bombas, porque es donde está la bomba del colegio. Está la parte del aljibe por abajo, y en la parte del aljibe lo curioso es que está tapiada como si fuera una escalera. Lleva para abajo, que es como la parte más curiosa. Claro, y en donde ahora se encuentra esta especie de salita donde están todos los archivos viejos de alumnos o cosas así, nos contaron que atrás de todos estos muebles que cubren las paredes hay una entrada tapiada a uno de los túneles. Bueno, historia de fantasmas. Vamos a escuchar un poco de música. Escuchamos a Miranda y seguimos charlando. La luz del sol iluminó y te quedaste viendo. Tu corazón jamás se reveló y Llegando al último tramo de este Hora Libre en el barrio, acá con los estudiantes de sexto año del FADER, con las profes. ¿Quiénes están con ustedes hoy? ¿Quieren presentarse? Sabemos sus nombres en primer lugar. Graciela Reyes, profesora de prácticas profesionalizantes y en general de bastantes materias de publicidad del FADER. Amiga de la casa, porque viene siempre la profe. Sí. Y Yamila, nuestra nueva profesora de prácticas profesionalizantes de sexto también. Bienvenida, nueva profe, a esta historia de 100 años. Fíjate dónde está llegando, ¿no? Está Maru conmigo, que somos REC, hacemos talleres de radio, y en este contexto, bueno, poner acá a circular las voces de los estudiantes en esta vuelta contando las historias de una escuela centenaria, ¿no? De nuestra ciudad y de un barrio que también tiene historia, el barrio de Flores. Claro, es que justamente terminamos investigando mucho también sobre el barrio por el mero hecho de que están muy interrelacionadas los orígenes, digamos. Justamente esto que hablábamos de la Plaza Flores, la iglesia, la estación, la casona, otra casona también que nos acercamos, que es ahora mismo un centro cultural que se llama Marcó del Pont. Ahí nos pasaron el número de una arquitecta que trabaja también dando recorridos y haciendo como una especie de tour por la casona y por el barrio, que también nos dio un montonazo de información muy importante. Bien, ahí Germán trae algo que es interesante, y es que el barrio de Flores es uno de los circuitos turísticos de la ciudad de Buenos Aires por lo antiguo, ¿no?, de ese barrio, que como ustedes decían ahí fuera del aire, era un pueblo al principio, y después tiene muchas cosas interesantes para visitar. Es que, de hecho, bueno, como mismo lleva el nombre, el barrio San José de Flores, que en su momento tenía esa ilusión, ese deseo de crear un barrio, y bueno, al fallecer su hijo, junto con otro señor, que bueno, en su momento estaban tratando de dividir los lotes del barrio a las personas, bueno, este hijo de San José de Flores decide cumplirle el sueño a su padre y ir formando este barrio que tanto soñó. Y se logró, se lotearon los terrenos, y así es como se fue construyendo en sí el barrio de Flores. Es que incluso cuando salimos a caminar y a entrevistar para intentar enterarnos más sobre estas historias, al caminar, estando tan atentos a esos pequeños detalles que siempre estuvieron ahí, pero que quizás ahora recién estábamos pudiendo observar, te das cuenta de cómo se conjuga en el barrio todo lo actual y lo que pareciera efímero, que pasa tan rápido por la cantidad de gente que se mueve, por ejemplo, sobre la avenida Rivadavia, y además, lo moderno, todo lo antiguo, perdón, y lo tradicional y lo histórico, y eso es realmente increíble. Es muy impresionante cómo todo está conectado, ¿no? Los túneles no solo se conectan con la iglesia, sino que también hay un túnel conectado a la plaza, donde hay como, estuvimos pensando que por ahí hay algo medio turbio, porque la gente se juntaba a ver fusilamientos que había de Rosas, y nada, no sabemos dónde está la entrada, ¿no?, de la salida de Flores, pero tenemos la idea de que algo ahí está escondido. Claro, hay registros oficiales de que estas ejecuciones se hacían en la Plaza Flores. También es muy curioso pensar que todo esto ocurría al lado de un club social, de la alta sociedad. Entonces, ¿cómo coexistían estos dos mundos tan, en teoría, opuestos, que estaban tan al lado y ensimismados, viste? Entonces, como que hay un montón de historias por donde uno pasa que muy pocas veces uno se pone a preguntarse qué es lo que nos rodea, como esta cuestión que hablábamos antes de que el tren Sarmiento en teoría había sido el primer ferrocarril de la Argentina a cargo de este señor que era dueño de nuestro colegio, que al mismo tiempo estaba conectado con la plaza, el colegio y con la iglesia, como que todo está ensimismado. Bien, me parece interesante esto de proponerle a la audiencia, ¿no?, de que esos lugares por los que uno circula siempre, cuando enfocas la mirada, claro, son lugares con mucha historia. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad con mucha historia, y algunos barrios en particular. El barrio de Flores, en estas tensiones que vinculan lo que traía ahí Cris de los fusilamientos de Rosas en su momento, lo que aparecía el primer ferrocarril, el subte, el primer subte también sale de ahí, es el subte más antiguo de la ciudad, hay algo de los túneles, hay algo de esa plaza y todo lo que sucedió ahí, cómo fue creciendo hasta convertirse en esta ciudad, porque antes la ciudad no estaba toda integrada, había mojones de urbanización y son el barrio de Belgrano, el barrio de Flores, ¿no? Y de ahí se va expandiendo la ciudad. Claro, contaban que, el rector nos contaba la historia de que antes Capital Federal era administrada más por dos personas, Devoto y alguien más que ahora actualmente no me acordaría, Millán, ahí me soplan, y que básicamente Millán fue uno de los cofundadores del barrio de Flores, que fue el que la autorizó, nos contaban. Y de hecho, ahora, entre la semana del 25 de mayo en adelante, el barrio festeja su aniversario 217. Claro, 218. Wow, es un montón. Bien, claro, bicentenario y sigue la construcción de ese barrio. ¿Ustedes son del barrio de Flores? ¿O viajan a la escuela? No, viajamos a la escuela. La mayoría viajamos, sí. La mayoría viajan. O sea que conocen... Por adopción, a partir de ser estudiantes del FADER, ahí conocen el barrio. Sí, ¿qué? Más o menos. Claro. ¿Qué barrios vienen? Yo de Liniers. De Devoto. De Villa Crespo. De Parque Avellaneda. Yo no me pregunten, yo vengo de mi casa, no sé. Viajan, todos viajan. Yo vengo de Ituzaingó, así que justamente viajo en el mismo tren Sarmiento, que ahora claro. Me doy cuenta de que tiene tanta historia. Parece que en un principio no eran dos vías, sino que era una misma vía, que digamos iban de un lado y del otro, básicamente. Entonces, me parece que se tenían que poner bastante bien de acuerdo para no chocar. De hecho, la casona que investigamos, que está justamente enfrente de estas vías, antes abarcaba todo ese terreno y las vías pasaban por ese mismo lugar de la casona. Yo vengo de Lanús, de Zona Sur, y también se cuenta que había como un tren que unía en esas dos partes, tipo de Zona Sur hasta Flores. Es como muy loco pensar en qué quedó todo eso. Y de hecho, la familia de esta casona, que ahora es un centro cultural, Marco del Pont, esta familia fue una de las principales en la creación de este tren. Y es nosotros nos ponemos a pensar, y es curioso que esta familia, que haya sido una de las principales creadoras, y que el señor que vivía en la casona de nuestro colegio también haya sido un funcionario ahí, es como muy, muy curioso. Claro, porque ahora investigando y todo esto, nosotros venimos de nuestros barrios, sabemos un poco la historia o no de nuestros barrios, pero también al tener que viajar y tantos años, que la mayoría está acá, 6 años, que es todo lo que cursamos, algunos más, algunos menos, Flores se vuelve parte de tu identidad, de tu lugar de pertenencia. Alumnos del FADER, que, bueno, ex alumnos del FADER, vuelven todos los años. Claro. Porque no es solo ir a la escuela, o sea, tenemos entreturnos, tenemos que entrar a la tarde, y no es que te vas a tu casa, no, te quedás con tus amigos en el pasaje, vas a un chino a la vuelta de Flores, te vas, no sé, por ahí, y al final terminás pasando la mayoría del tiempo ahí, en Flores. Entonces, como no es solo ir a la escuela, es pasar el rato ahí. Claro, es mucha carga horaria ser un colegio técnico, entonces uno termina más con una cuestión de pertenencia, tanto a lo que es la casona, que es un lugar mágico, como ya habíamos dicho, para todos nosotros, y el barrio también acompaña, obviamente. De hecho, viniendo para acá, salía el tema de que, bueno, ¿y por qué hicimos esta investigación? Y todo, y nos poníamos nostálgicos, como nuestro último año, ¿qué nos deja? ¿Qué te deja esto? Esta experiencia, tantos años, tantas idas, vueltas, aparte, como decía Julieta, a veces que pasabas 12 horas en el colegio, porque no sé. Y como decía Yara, se vuelve Flores entonces un lugar en el mundo. ¿Vieron esa idea de cuál es mi lugar en el mundo? Bueno, durante 6 años parece que Flores un poquito fue el de ustedes, ¿no? Claro, es que incluso al final terminás también interiorizándote, por ejemplo... Estuve ahí investigando un poco, hay cuentos de Dolina sobre Flores, la divino, historia del sí. Ángel Gris, Borges también. Toda esta idea incluso de como una especie de barrio oculto, de barrio por las sombras, que solamente se deja ver por estas pequeñas marcas que quedan en la pared, por ejemplo, los túneles, tiene como toda una idea medio borgiana o medio extraña, que se termina impregnando en nosotros, porque al final es como que coexistís con toda una historia que siquiera podés ver. Bueno, me resulta muy conmovedor, porque para ver todo eso hay que estar con una sensibilidad muy especial. Creo que sí, Mora tiene razón, hay algo de la nostalgia de estar cerrando un ciclo que te abre una sensibilidad que te permite, bueno, empezar a mirar de otra manera o a volver a mirar, ¿no? Cosas que por ahí pasaban siempre y no le habían prestado toda esta atención. Y de esto de construir y sentirse parte de esa historia, una historia que tiene mucho tiempo, también está muy interesante, porque nos proponen una sociedad tan efímera, donde somos todas personas tan anónimas, que ser parte de una historia y ser parte de concreta de lo que se viene construyendo ahí está bueno. Me miran todos con cara de... Vamos a poner a llorar todos. La gente no nos ve, pero estamos llorando en realidad. Necesitamos pañuelos, por favor. ¿Podemos remediar? Toma, te alcanza el pañuelo. Claro. No, pero sí, la verdad que fue muy increíble y que incluso nos, creo que nos acercó mucho como grupo, nos hizo sentir realmente a flor de piel ese sentimiento de pertenencia hacia el colegio, ese sentimiento de ser efímeros y a la vez de formar parte de algo mucho más grande, que ni siquiera ha estado solamente en nosotros, sino que ha estado en todas las personas que recuerdan estas historias, la gente que las ha dejado por escrito y que nos las han pasado. Nos han pasado historias de fantasmas, nos han pasado historias de gente o de alumnos que cuentan sus historias con los profesores, incluso alumnos que hoy en día son profesores y que quizás como nosotros en su momento se vieron parte de algo pequeño y que al final terminaron componiendo mucho más hacia lo lejano. Ay, es que me olvidé lo que iba a decir. Claro, la mayoría de gente con la que tratamos dentro del colegio tiene un amor hacia el colegio y un amor hacia todo lo que transmite, porque es un colegio particular, o sea, ya desde afuera, desde lo de la apariencia, que está todo pintado, todos los murales, de hecho, también ahí hablando con gente o con el rector, contaban que todos estos murales tienen historia, que algunos tienen que ver con estas cuestiones de los mitos, de los fantasmas, con sucesos medio trágicos que pasaron en el colegio. Todos vuelven al colegio, porque no creo que hay muy pocos profesores que realmente no tuvieron algún contacto en su adolescencia con el colegio, ya sea por visitarlo o por ser alumnos o porque una vez fueron a una feria y quedaron fascinados. Así que nada. Bueno, la verdad, las felicito por el amor que transmiten. Está re interesante que puedan transmitir estudiantes lo que significa la escuela pública y cómo se abraza este proyecto de escuela, que no da lo mismo ir a cualquier escuela, que no da lo mismo estar ahí que no estar. No sé, me parece que lo que están transmitiendo para quienes escuchan está buenísimo. Ojalá los vuelva a ver, me parece que los vuelvo a ver, ¿no? ¿Los vuelvo a ver acá en la radio ustedes? Esperemos que sí. Genial. Está bastante bueno. Se ponen las pilas, terminen bien el año, estudien mucho, igual nos vemos antes. Les mandamos saludos a quienes puedan escuchar este programa de parte de los estudiantes de la FADER. ¿Algún saludo especial que mandar? Hola, profe. Mamá, estoy en la radio. Queremos agradecer a todos los que dieron su testimonio también. Sobre todo a Estela. La casera, al rector. A Gustavo. Gustavo, facilitó esta oportunidad de conocer estos espacios antes de tiempo, principalmente el altillo, el sótano, que nos abrieron las puertas a tantas historias. Gustavo es un profesor que entró al colegio en los años 80, terminó en el 85 y estuvo creo que 2 años de preceptor y después siguió toda su vida en el FADER. O sea, es puro amor todo al FADER. Y a los variados profesores, obviamente, que bueno, le profesor 1, profesor 2, profesor 3. No recuerdo bien sus nombres, pero... Claro, pero aportaron de alguna manera y ayudó mucho. Los auxiliares que trabajan ahí. Erika, Daniel... Sí. Todos nos dieron muchísima información, incluso a los anónimos que nos han dejado las historias contándoselas a otras personas que nos las han contado después a nosotros. La querida señora Estela, te amo. Bueno, la escuela la hacemos entre todos y todas. Esto es un poco eso, esa experiencia concreta. Así que felicitaciones, un placer tener al FADER acá en Radio Gráfica siempre. Los esperamos la próxima y nos vamos con un poquito de música. Muchas gracias.